Nombre del libro El Camino de Matilde. Autor Francisco Leal Quevedo. Editorial Lo que leo. Año 2008. ISBN 978-958-902-74. Leyó Juan Felipe Torres Barrios. El Camino de Matilde. Capítulo 1. Tenemos que hablar. Me llamo Matilde y quiero que ustedes sean mis amigos y conozcan las aventuras de mi viaje hacia la gran ciudad desconocida. Tengo los ojos bien abiertos porque, al igual que las palomas, debo ver el camino que recorro para poder regresar luego al antiguo nido. Desde que me acuerdo había vivido allí, cerca del gran río. Mi casa quedaba encima de una pequeña colina, la única en medio de una inmensa llanura. Como si fuera el ombligo de toda esa comarca, desde mi ventana podía ver la extensa sabana, hasta donde la vista se pierde. Cada día, en la madrugada, cuando comenzaba a salir el sol, los primeros rayos eran rojos y parecía que toda la planicie se incendiaba. Eran unos pocos minutos de llamas de luz sobre la pradera. Mi vida marchaba muy bien. Estaba feliz con mi familia, mis amigos, mi casa, mis animales y mi amanecer en la llanura. Pero un día todo cambió, al principio para mal. Una noche, después de la cena, Moncho dijo que no me fuera a mi cuarto todavía, pues teníamos que hablar. Mi mamá me miró en silencio. Me imaginé muchas cosas. Que de pronto la profesora había dado malos informes, pues a ratos la hago rabiar, o que alguno de mis abuelitos había muerto. Sabía que algo había detrás de esa solemnidad, pues estaban muy misteriosos. Mi papá no sabía por dónde empezar. Al fin dijo: Debemos irnos a la gran ciudad si queremos que Alibel vuelva a caminar, pues es posible un tratamiento nuevo en un gran hospital. Mi madre había sido mi mejor compañía. Pasábamos horas hablando e íbamos juntas para todos lados hasta hacía 6 meses, cuando empezó a perder fuerza en las piernas y un día ya no pudo volver a caminar. Entonces mis padres fueron a la ciudad a consultar a varios médicos y, a pesar de muchos tratamientos, no mejoró. Ahora iba siempre en una silla de ruedas y no habíamos podido volver a nadar en el ancho río que pasa cerca de la casa ni ir de paseo a caballo por las vaquerías. Me dio mucha tristeza pensar que tendría que dejar mis amigos, la casa, la llanura y algunas de mis mascotas. No sabía qué decir. Por un momento pensé que iba a llorar, pero las lágrimas se quedaron apenas mojando mis ojos. Al verme tan callada, Moncho siguió hablando. Nos vamos a una casita preciosa. No creo que sea más bonita que esta. Además, no quiero dejar a mis mascotas, les dije. Sentí que yo también tenía mis derechos. Pues las llevaremos, si tú quieres. ¿Todas? Todas las que podamos. ¿Y mis amigos? Entonces Moncho y Alibel se quedaron callados un rato, pues más que las mascotas me preocupaba qué iba a pasar con ellos, con Lupe, Carlitos y Valentín, pues no podía llevármelos y tampoco quería dejarlos. Mi papá estaba en un apuro, se le notaba en la voz. Sé que te harán falta. Les puedes escribir, además los podrás invitar a visitarnos. Con seguridad ellos quieren conocer la ciudad y en vacaciones puedes venir a verlos. Bueno, era algo, pero no lo suficiente. Entonces no pude más y salí corriendo escaleras arriba, cerré la puerta y me acosté en mi cama. Quería estar a solas, no sabía qué camino tomar. Al rato, mi papá vino hasta la puerta y golpeó. Matilde, hija, tenemos que hablar. Por un momento pensé decirle que se fuera, que mañana hablaríamos, pero como ya llevaba un rato llamándome, le dije que siguiera. Se sentó en mi cama. Yo tampoco quiero irme, me dijo. Hemos estado muy contentos aquí, pero la salud de tu mamá es más importante que todo lo demás. Cuando el nivel se mejore, podremos regresar. Sus palabras lograron tranquilizarme un poco. Aunque estaba de acuerdo en que la salud de mi mamá era lo más importante, no había dejado de dolerme. Yo sabía que la decisión que había tomado ya no tenía vuelta atrás. Capítulo 2. El viaje. En 3 días empacamos nuestras cosas y en el camioncito de Moncho, que llamamos la Tartana, por vieja y desvencijada, metimos toda la mudanza. Casi no cabía. Al final quedó colgando afuera la jaula de la mirla. Cuando mi papá encendió el viejo coche para partir, me di cuenta que el gato bandido no estaba. Dije que no me iría sin él y me bajé a buscarlo. Hasta fui a donde la señora Anita, que tiene una gata ángora y a la que a veces él iba a visitar. Miré por los tejados, le puse un platito con leche para tentarlo. Todo fue inútil. No apareció en toda la mañana. Al final, la mamá de Lupe, quien había tenido 15 gatos en su vida, me dijo: «Algunos gatos se enamoran de la casa más que de las personas y se quedan cuando sus dueños se marchan. ¿Te acuerdas de que él ya estaba en la casa desde siempre?». Pero no me di por vencida. Entré de nuevo en la casa vacía y lo busqué por todas partes. No había ni el menor rastro. Al final de la mañana, después de casi 4 horas de estar buscándolo, no sabía qué hacer, pues Moncho y Alibel ya estaban cansados de esperarme. «Me comprometo a cuidarlo. Con seguridad estará esperándolos aquí cuando regresen». Con ese ofrecimiento de la mamá de Lupe me resigné a partir sin él. Iba a estar bien sin nosotros. Seguiría siendo un gato feliz. Pensé dejar la cotorra porque creí que el frío de la altura podría matarla, pero muchos amigos me habían dicho que la ciudad ya no era tan fría como antes y que podía aclimatarse si los primeros días dormía bien protegida. Ella también estaba impaciente, metida en el camión, y comenzó a decir impertinencias. «¿Y ahora qué pasa? ¡A mover la colita!». Los cardenales y azulejos se quedaron sin remedio. Parece que gorriones hay en todas partes, pero allá se quedaron para siempre los míos. Y como era imposible traer todas las palomas, Carlitos me prometió que les daría los bordes y las sobras de los pasteles de manzana. «Entonces comí un poco menos o las pobres pasarán hambre». «Eso es difícil, pero ya tengo la solución. Haré un poco más, especialmente para ellas». Y se alejó riéndose, aunque ambos se nos pusieron húmedos los ojos. Gota, en cambio, fue la primera en montarse. Es una perrita faldera e hizo todo el viaje sentada sobre mis piernas. Al principio recorrimos la llanura, atravesamos una ciudad blanca, luego tomamos la gran carretera que treba por las altas montañas, subíamos casi todo el tiempo y la tartana resoplaba como si estuviera ahogándose. Creí varias veces que iba a vararse. Entonces Moncho paraba, le destapaba el radiador y salía vapor como si fuera una olla a presión. Pero luego de descansar un rato, el camioncito volvía a luchar contra la montaña. Pasamos por un largo túnel oscuro y al principio me asusté un poco. Nunca antes lo había sentido. Era como si estuviera en una habitación cerrada, sin puertas ni ventanas y además fría. Alcancé a agarrar a Gota muy fuerte por el susto que tenía, pero pronto volvimos a la luz de la superficie. A veces bajábamos un poco para cruzar algún río por un puente estrecho. Dejamos atrás muchos pueblitos de casitas de teja y cruzamos montañas y páramos cubiertos de bruma. La curiosidad comenzó a picarme. ¿Cómo sería la gran ciudad? Me la imaginaba como un pueblo grande pero multiplicado por 1000, con cines, almacenes y muchos parques, y con heladerías de esas de helados muy largos, en conos de rica galleta y cubiertos de chocolate. ¿Sería tan fría como para usar siempre gorro y bufanda? ¿Podría encontrar amigos tan maravillosos como los que tenía en la llanura? ¿Qué otras sorpresas habría? Me entretuve pensando cómo sería mi nueva vida en la gran ciudad. Y después de muchas horas, cuando ya la tartana hacía su esfuerzo final, en lo alto de la última montaña, al fin la vimos, acostadita sobre una sabana muy plana. Nunca la había imaginado tan grande. La alfombra de luces se extendía hasta donde llegaba mi vista, tocaba unas altas montañas lejanas y se encaramaba sobre ellas. En ese momento aparecían las primeras luces de la noche y unas estrellitas, como chispas, iluminando el cielo. Desde arriba, antes de comenzar a descender de la montaña, la red de calles parecía una enorme telaraña de luz. Me imaginé que nosotros, en nuestro camioncito, éramos como una mosquita que venía a quedarse atrapada en esa malla resplandeciente sin poder liberarse. Capítulo 3. La nueva casa. Recorrimos muchas, pero muchas calles antes de llegar al fin a nuestra nueva casa. Me sentía viajando por un laberinto. Muchos sitios me parecían iguales y a veces sentía que nos habíamos perdido. La hilera de carros era larga y avanzábamos despacio. Atrás quedaron los rascacielos y los edificios altos de apartamentos, y nos metimos en un barrio de casas bajitas. Lo primero que vi fue un jardín enorme con una casita pequeña en el centro, pero no logré ver nada más del barrio porque ya era de noche cuando terminamos el viaje. En la sala dejamos el trasteo. Gota buscó en un instante un rinconcito caliente, muy cerca de la cocina, tomó mucha agua y un trocito de salchichón que le encanta y se durmió. La jaula de mi sol, Dolamir, la cantora, la colocamos en una rama del limonero y Cotorrosa quedó bien protegida bajo una carpa que le hicimos con cobijas. Se le despertó varias veces y decía ¡Urrurru! ¡Qué frío! A nosotros nos dio un ataque de risa porque a continuación entonaba una antigua canción que empieza así. ¡Ay, mi llanura! ¡Cantar del llano! ¡Cantar de brisa del río! Todo concordaba, como si ella fuera muy inteligente. Yo creo que si por Cotorrosa fuera, se habría ido volando, en ese mismo instante, para nuestra antigua casa. Y yo hubiera querido irme con ella. Estábamos tan cansados que solamente habíamos armado las camas y me quedé dormida tan pronto puse la cabeza sobre la almohada. Lo último que pensé fue... Y aquí muy cerca queda el gran hospital donde mi mamá comenzará mañana mismo su tratamiento y ojalá se ponga mejor muy pronto para volver todos a la llanura. Soñé que yo era una bruja y volaba montañas en una escoba sobre la gran ciudad. Mi soldo iba en mi hombro como si fuera un cuervo negro y en vez de su canto emitía un escalofriante graznido. Recorrí parques y plazas. A veces me acercaba a las vitrinas de los grandes almacenes para curiosar lo que exhibían y sobre la telaraña resplandeciente de calles iluminadas hacía vuelos rascantes. Casi tocaba las casas y asustaba a las personas, en especial a las más serias que iban por las calles con arrugas en la frente. Varias veces estuve a punto de enredarme los cables de la luz por volar tan bajo. Mientras me iba despertando, poco a poco abrí un ojo, luego otro. Me dolía todo el cuerpo y no entendía bien dónde estaba. Miraba el techo y no era mi habitación, pero si era mi cama, no había duda. Con la misma cobija de trocitos de tela que Alibel me había hecho antes de nacer, de pronto comprendí que era mi primera mañana en la nueva casa, en la ciudad. Recordé mi sueño y me fue creciendo por dentro una curiosidad por conocerla. Quería saber si era tan bella como la había imaginado. Capítulo 4. El altillo. La casita se veía pequeña desde la distancia, pero en realidad no lo era. Tenía solo un piso y no sobraba espacio. Mis padres no querían escaleras por la silla de ruedas de Alibel, así que la casa solo tenía una que iba al cuarto de San Alejo. El jardín era casi tan grande como el de nuestras casas en el llano. El cuarto de mis padres tenía una ventana amplia que daba una terraza llena de sol, y junto al de ellos había listado una habitación para mí. Pero cuando descubrí que al final de la escalera, encaramado sobre todo, había un altillo para guardar los cachivaches inservibles, tuve una idea grandiosa. «¡Moncho! ¡Alibel! ¡Yo quiero dormir en el cuarto del techo!» Él dudó, pero ella lo animó. «Cuando era niña, tuve un cuarto como ese y tengo muy buenos recuerdos», dijo riéndose. Moncho tenía un estudio amplio y luminoso para pintar allí todos los días sus bellas acuarelas, y como Alibel quería un cuarto grande para sus bordados y manualidades, lo organizó donde iba a ser mi habitación. Mi altillo estaba lleno de polvo, por ello hicimos una limpieza general y le pusimos unas cortinitas graciosas de flores, lunas y soles a las dos ventanas. A la escalera, que daba vueltas y vueltas sobre sí misma formando un caracol, le fuimos pintando los escalones de diferentes colores, alegres y vistosos, lo cual tomó un tiempo, y cerca, lo podía ver desde la ventana, estaba el limonero donde mi Mirla cantaba todas las mañanas. Junto a los rosales decidimos construir el palomar. En principio a las palomas les cortamos un poco las alas para que no se fueran, pues era necesario que se acostumbraran antes a este lugar. Pronto les crecerían fuertes y podrían volar durante muchas horas. Capítulo 5. Los primeros días. La vida aquí, encima de la casa, era muy divertida. Estaba sola porque ellos nunca subían, pero me acompañaban todo el tiempo ya que los escuchaba hablar entre ellos, cantar y reír. Y desde mi pequeña ventana veía todo el jardín. Las palomas se acercaban a comer en su tacita como si estuviéramos en la antigua casa, y Gota subía con dificultad los escalones. Es tan pequeña, a veces, al bajar, rodaba como una bolita, pero parecía que no le daba miedo y volvía a subir por la larga escalera. Oía a veces, en la noche, las gotas de lluvia caer sobre el techo. En esta ciudad llueve con frecuencia, pero con suavidad. El viento llegaba a golpear suavemente los cristales, como si quisiera que le abrieran para hacerme una visita. Era una musiquita suave que me acompañaba en mis sueños, y de vez en cuando un trueno rompía el silencio o un relámpago iluminaba la noche, pero a mí no me daba susto. Antes, por el contrario, me sacudía un instante y me divertía. Pero Gota, la valiente, la que no conoce el miedo, sentía pavor ante esos ruidos y resplandores, y entonces corría a hacerse junto a mí mientras pasaba la tormenta. Hasta llegó a meterse debajo de las cobijas sin pedir permiso ni ser invitada. Casi siempre era Moncho quien cocinaba, pues lo hace muy bien. Hasta el altillo llegaba al olor de unos manjares inolvidables y se ponía un delantal de dinosaurios que le había regalado en su último cumpleaños. Mis padres estaban ocupados todo el tiempo. Iban al hospital todos los días a visitar a varios médicos y a las terapias. Mamá había empezado a sonreír y me había dicho: «Ya no tengo dolores y puedo mover un poco los pies, pero aún falta tanto». Y mientras ellos estaban fuera, yo a veces charlaba con Cotorrosa para no aburrirme. «¿Tú cómo te llamas?» «Rosita la diferente». «¿Por qué eres diferente?» «Soy una cotorra inteligente». Todo el día decía frases inconexas sin importar que se le preguntara. «Asustada tal vez, nunca cobarde. Retroceder un paso, rendirse jamás». También decía algo que lo obsesionaba porque lo repetía con frecuencia. «Quiero chocolate con almojábana». O «Chocorrate caliente con espuma, por favor». Y cuando decía esa última frase se reía a carcajadas. Ante sus ruegos le daba un poquito, y aunque no lo hubiera terminado decía: «Un poquito más, por caridad». Y otra vez le llenaba la tacita. Quien la oyera con esa voz lastimera creería que es una viejita hambrienta que está suplicando. Estaba acostumbrándome a vivir en vacaciones, pero el cuarto día, cuando mis padres volvieron del hospital, Moncho me dijo: «El tratamiento de Alibel nos tomará al menos un año. Tenemos que buscar un colegio para ti porque debes seguir estudiando». «¿Un año? ¿Como de una a otra Navidad? ¿Como de un cumpleaños a otro? ¿Todo ese tiempo? ¿Y si de pronto es más de un año? Sé que el tiempo a veces es lento, como una tortuga, y a veces es peor, como un caracol trepando un muro». No dije nada, pero estaba un poco triste. Pensaba que mis amigos me olvidarían. Quería tener poderes mágicos y convertirme en dos personas y dejar una allá y otra acá. Visitamos varios colegios. Al fin encontramos uno precioso subiendo la montaña. Era el más cercano a la casa y podía ir y volver caminando, pero había que subir y subir hasta cuando el corazón comenzaba a saltar en el pecho. El camino era muy empinado y era peligroso bajar por ese mismo risco escarpado. Por eso, para regresar, había un sendero largo que pasaba sobre una quebrada y por muchos campos de labranza. Ya no me sentía en la ciudad. Por un rato creía estar otra vez en el campo, volviendo a ver vacas y ovejas, cultivos y pájaros. Capítulo 6. La nueva vida. Los primeros días en la ciudad me dio mucha tristeza. Recordaba la vida en lo alto de Menegua. Muchas cosas de mi vida habían quedado atrás. Allá lejos, en medio del llano, todos los días en la montaña, el cielo era totalmente azul, y al atardecer se llenaba de nubes rosadas de formas extrañas, que contaban historias fantásticas, como si fuera una película proyectada en el firmamento. Siempre que podía, mientras el sol se despedía, me ponía a mirarlas. Poco a poco aparecían imágenes como carros alados volando por los aires o caballos que galopaban en una larga carrera. Pero mi mamá las miraba largo rato y no lograba ver lo mismo. Por eso me decía: «No seas fantasiosa, son nubes y nada más». Las mejores nubes eran, sin duda, las de las 6 de la tarde, pues todo el cielo tomaba formas y colores extraños. Luego el sol se marchaba jugando a que se escondía, pues durante un largo rato se le observaba un penacho, y dos veces, cuando ya se despedía, creo haber visto un último destello verde. Me encantaba ver todos los días ese espectáculo desde mi ventana, pero de ese paisaje fantástico poco a poco me iba olvidando. Los primeros 3 días de clase fueron muy especiales. A cada momento descubría cosas nuevas. Mi salón tenía muchas ventanas y afuera pasaban también cosas interesantes. A veces me ponía a mirar a través de ellas los árboles y los pájaros, pero la profesora no podía darse cuenta de que estaba distraída. Por eso tenía siempre abierto un libro grande, casi siempre el de geografía, y escondida detrás de él me ponía a soñar sin temor a ser descubierta. Además, había hecho algunos amigos para jugar en los recreos y también en las clases. A ratos nos pasábamos papelitos contándonos cosas chistosas y la profesora nos regañaba si nos reíamos muy fuerte. Y a veces paraba la clase para hacernos callar. ¡Silencio! ¡La cotorrita de atrás! Pero entonces yo miraba para los lados como diciéndole, no sé a quién se refiere. Moncho había conseguido un empleo en una fábrica de muñecos pintándole los ojos y la boca. Comenzaron a llamarlo el iluminador, porque sus pinceles los llenaban de luz. Me explicó lo que hacía de esta manera. Es un trabajo de gran responsabilidad. ¿Tú sabes que casi toda la magia de un muñeco está en su cara? ¿Y que la magia de la cara está en los ojos y la boca? Y entonces me pintó varios en los que solo cambiaban la forma de mirar y la sonrisa. Realmente se veían muy diferentes. Aquí se los muestro. ¿Y no te aburres de hacer todo el día lo mismo? Le dije. Jamás he hecho todo un día lo mismo. Cada muñeco es diferente. Quiero hacer este trabajo de una forma distinta como lo hacen todos los otros iluminadores de muñecos que hay en el mundo. Aunque tenga el mismo cuerpo y el mismo vestido, deseo que cada uno de los juguetes que ilumino sea único. A algunos les pondré pecas, a otros aretes, o una lagrimita o un puchero, como los que haces tú cuando te pones brava. Hizo un gesto imitándome y me dio risa. ¿Así me veo de chistosa? Así y a veces más, pero siempre bella y adorable. Nos reímos un buen rato. Yo también imité la forma como tomaba la pose de artista e iba dando pequeños toques con el pincel. A veces se acercaba el cuadro, en otras ocasiones se alejaba y miraba una y otra vez como si no estuviera contento con el resultado. Me prometió que un día de estos me traería unos cuantos muñecos para que jugara con ellos cuando volviera del colegio. Capítulo 7. El primer regreso. El trabajo de Moncho comenzaba muy temprano. Apenas tenía tiempo de llevarme al colegio de las nubes, regresar, subir a nivel al camioncito, dejarle la terapia y salir corriendo para no llegar tarde a la fábrica de muñecos. Y luego tenía que correr en la tarde para estar justo a la hora de mi salida del colegio, así que me anunció que desde la siguiente semana él me llevaría en la mañana, pero tendría que regresar sola a casa. Tú eres grande y valiente, y te sabes cuidar, y es apenas un kilómetro. Y pensé, claro que yo puedo regresar sola. ¿Acaso soy una niña chiquita? Ya he aprendido a cuidarme solita. Él estaba un poco preocupado, pero la profesora le había dicho, puede estar tranquilo, pues unos 25 niños toman ese mismo sendero. Ellos saben que deben caminar en grupo para protegerse de cualquier peligro. Y Amelia y Martín viven muy cerca de ustedes. Ese primer día, al terminar las clases, comenzamos el camino de regreso. En esa ocasión Moncho estaba conmigo. Pasamos la quebradita saltando de piedra en piedra, luego caminando por un campo de maíz, dejamos atrás una casa abandonada y, cerca, encontramos a un pastor y su hijo que cuidaban un enorme rebaño de ovejas. Pasamos la colina y después de dos vueltas más del sendero ya estábamos en la casa. Fue un bello paseo y, como muchos niños tomamos el mismo camino, entre todos nos acompañábamos. Reíamos y cantábamos todo el tiempo. Quisiera que él siempre pudiera acompañarme de regreso, pensé mientras me dormía esa noche. Creo que él también lo quería, pero mi mamá iba a comenzar en el hospital unas terapias especiales en unas enormes piscinas calientes, que terminarían hacia las 2 de la tarde, y Moncho debía ir a recogerla. Me había dicho que, aunque lo deseaba, no podía estirar más el tiempo, pero que me acompañaría desde lejos para que no me sintiera solita. Al siguiente día regresamos en grupo y nos divertimos mucho. Cuando llegué a casa les conté que todo había sido una divertida caminata. Por la noche, mi papá no había llegado y yo estaba con Alibel en su cuarto de manualidades. Entonces, ella me dijo, aprovechemos para conversar porque ahora tenemos mucho tiempo para nosotras que cuando vivíamos en la llanura. Nos pusimos a charlar durante horas como en los viejos tiempos y me contó algunas cosas que no conocía. ¿Qué nombre tan raro es el tuyo? no tienes tocayos, le dije. Se rió un rato y me relató su historia. Tener un nombre raro ayuda para que la gente que recién conoces luego te recuerde. Claro que cuando es muy raro produce risa. El mío no llega tanto. Mi madre se llama Alicia y mi abuela Isabel. Entonces unieron los dos nombres. Pero suena parecido a libélula. Es cierto. Y precisamente por eso me gusta, porque es el nombre preciso para una bailarina. Y ella lo fue. Cuando mi papá la conoció era famosa, llegó a ser la primera estrella de una compañía de ballet. Había aprendido a bailar cuando tenía mi edad y viajó presentando espectáculos por todo nuestro país y por otros países lejanos. Pero un poco antes de que yo naciera dejó de bailar y se convirtió en maestra de danza. A veces me mostraba fotos de sus presentaciones y se ponía un poco triste cuando hablaba de esas épocas. Me enseñó algunos pasos. Ya caminaba en puntas de pies y daba vueltas como un remolino, impulsándome con mi cuerpo. La vi más animada y me dio una sorpresa. Estaba tejiendo un nuevo saco para mí. Creo que te hace falta para estas mañanas de frío. Y me preguntó cómo lo quería, ya que ella es muy hábil con esas largas agujas. Le pedí que tejiera un gusanito verde de 1000 patas, que empezara de una manga y terminara en la otra. No creas que es tan fácil, pero lo voy a intentar. ¿Algo más quiere la princesa? ¿Que tenga gorrito? Como una capucha para ponérmelo sobre la cabeza en los días de lluvia. ¿Y nada más? Con bolsillos grandes para guardar las cositas que encuentro en el camino. ¿Y nada más? Que tengo una larga bufanda compañera. Así estábamos, como dos cotorritas, cuando llegó Moncho. Él y yo pusimos la mesa. Alibel estaba muy contenta, entonces comencé a pensar que ya estaba mejorando un poquito. Capítulo 8. Llegó un virus. Al quinto día de estar en el colegio pasó algo especial. El salón estaba casi vacío, en el patio no había gritos, 2 de los 5 profesores no habían ido y nos unieron a los niños de varias clases en la biblioteca. ¿Qué pasaba? Nos preguntábamos los pocos que fuimos. La directora nos explicó que había aparecido un nuevo virus, que producía una enfermedad respiratoria. Muchos niños y algunos profesores se habían quedado en sus casas por tener fiebre y tos, y otros, que regresaban ese día conmigo por el camino, estornudaron todo el tiempo. Yo, en cambio, me sentía muy bien. Cuando llegué a casa le conté a mi papá y se me ocurrió decirle: de pronto mañana amanezco enferma también y no podré ir a estudiar. Creo que comprendió al instante que yo quería unas vacaciones anticipadas y me dijo: tú te vacunas todos los años, estás inmunizada, no te vas a enfermar. Entonces dejé de soñar con unos inesperados días libres y así fue. Al día siguiente me desperté igual de bien que siempre. Llegué sin mayores contratiempos al colegio, pero ese día había aún menos niños. La clase estaba casi vacía. La profesora nos explicó que los más enfermos se habían quedado en su casa, los había visto el médico y necesitaban descansar y tomar jarabes. Al final de la jornada busqué a mis nuevos amigos, Amelia y Martín, pero tampoco habían venido al colegio. De los 25 niños, solo 3 tomaron el camino de regreso. Capítulo 9. Cruzando el torrente. Bernardo, Julieta y yo éramos los únicos 3 sobrevivientes del terrible virus. Era una hermosa tarde de sol con unas poquitas nubes. Cantábamos una cancioncita que nos enseñaron ese día en clase. Mis pies como alas por el camino van, y mis ojos abiertos todo lo han de mirar. Pasamos un pequeño bosquecito en el que las hojas caídas estaban mojadas, pues había llovido la noche anterior. Del piso brotaban unos hongos rojos como sombrillitas. Es igual a todos los días, pensé. Un paseo. La lluvia había formado muchos charcos y lodo en el sendero. Julieta se resbaló y cayó 2 veces. Bernardo y yo nos reímos. Nos dio mucha vergüenza, pero, aunque nos mordimos los labios para no hacerlo, no pudimos evitarlo. La quebrada, que antes era un hilito de agua, ahora traía un gran caudal que tapaba las piedras. Pero había una solución. Pasaríamos caminando sobre un grueso tronco que servía de puente en la época de lluvias. Estaba temblando y un poco asustada. Era como si estuviera en el circo y debiera caminar sobre la cuerda floja sin tener debajo una red protectora. ¿Qué pasaría si me caía en la quebrada? ¿Me estrellaría contra las rocas? ¿Me ahogaría? Bernardo pasó primero, sin mirar hacia abajo y con la cabeza levantada. 8 largas zancadas y ya estaba al otro lado. No hay que mirar al fondo, sino adelante, nos dijo. Luego pasó Julieta. Estuvo a punto de caerse dos veces, pero agitando los brazos extendidos logró restablecer el equilibrio. Ahora era mi turno. Allí, en la otra orilla, ellos dos me estaban animando. Extendí los brazos como si fueran las alas de un avión y empecé a caminar sobre el tronco. Todo iba bien. Entonces entoné una canción que cantaba cuando salía a pasear y el sendero era largo, pues sabía que así se me haría más corto. Un, dos, tres, hay que mover con cuidado los pies. Un, dos, tres, un pasito a la vez. De pronto, como hago con otras canciones, le cambié la letra. Un, dos, tres, cuidado con un traspiés. Pero me acordé que mi madre decía, hija, cuidado con tus palabras, nunca hay que llamar a la desgracia porque de pronto aparece. Quizás ella tenía razón, de pronto ya la había llamado. Por curiosidad miré el fondo del espejo de agua, me vi como un pajarito sobre una vara a punto de caerse o de levantar el vuelo y, como si mis palabras fueran mágicas, pero de magia negra, ocurrió el desastre. Por no mirar delante, tropecé con una rama que no había sido cortada totalmente a ras. Para perder el equilibrio, un solo paso equivocado puede ser suficiente. La cabeza me dio varias vueltas y moví desesperadamente los brazos, pero fue inútil. Caí al agua, que además estaba muy fría. El pozo era hondo y oscuro. Me hundí muy profundo, sentí como las burbujas de aire salían por mis narices y creí que me quedaba sin respiración. Llegué a tocar el fondo, pero como sé nadar muy bien, con cuatro brazadas estuve al otro lado. Aquello no era nada comparado con el gran río. Cuando ya estuve en la orilla, miré los cuadernos y los libros. Estaban tan mojados que el agua chorreaba y las palabras escritas con tinta se borraban. Las letras desaparecían gota a gota. Sabía que no me había pasado nada grave, pero estaba titiritando. Todo mi cuerpo temblaba, en especial los dientes se entrechocaban sin parar. El frío del agua se me había metido bien adentro. Mis amigos tenían cara de preocupados, pero al verme a salvo se alegraron y me ayudaron a secar. Me acordé de Cotorrosa. Me sentí como una lorita mojada y empecé otra vez a cantar. ¡A calentar el cuerpo, amigos! ¡A calentar el cuerpo! Sacudiendo los brazos, estirando las piernas, ¡a calentar el cuerpo! Seguimos por el sendero. Julieta vivía muy cerca de ese sitio y se despidió pronto. El camino daba muchas vueltas y seguíamos bajando por la montaña. Bernardo me acompañó un rato y estoy segura de que hubiera seguido otro tramo conmigo para no dejarme sola. Pero al llegar frente a su casa, su mamá lo estaba esperando. Ella me invitó a entrar y me prestó una toalla muy grande para secarme de pies a cabeza. Luego me dio a beber un té caliente. Escurrimos mi ropa y salió tanta agua que se formó un pocito. Se rió porque en medio del pelo tenía varias hojas que se me habían pegado y me dijo algo que no me esperaba. ¿Qué tal que de pronto saliera una rana de ese pelo encharcado? Pero solamente salieron las hojas y un poco de arena. Capítulo 10. La casa abandonada. Me despedí de ellos porque me di cuenta de que me faltaba casi la mitad del camino y ahora tendría que hacerlo totalmente sola. «Cuídate mucho», me dijo Bernardo al despedirse. «Tienes que pasar con cuidado por la casa abandonada. La gente cuenta cosas extrañas de espantos y aparecidos. Vayan a saber si serán ciertas». Quedaba apenas 400 metros. Serían unos pocos pasos y entonces vería nuestra casita. Pero no sabía lo que me aguardaba. Yo creía estar curada de espantos y duendes, pero estaba equivocada. Volví a tomar el camino. Entonces me acordé otra vez de mi Cotorrosa, que cuando se moja habla sin parar, pero cambiando la voz. Parecía como si cantara mientras sacudía sus plumas. Así que pensé que quizás también a mí me podría ayudar a entrar en calor un poco de música. Y comencé a tararear otra cancioncita para animarme. Se la aprendió un viejo payaso con corazón de niño que un día conocí. Se llamaba Germán. Como fantasmas en la sombra, el miedo estaba guardando, pero él no sabía que aquí adentro, coraje lo estaba esperando. Estaba un poco asustada. En realidad siempre he tenido coraje, pero esta vez había demasiados fantasmas en la sombra. Como cuando era chiquita, los monstruos y duendes a veces no me dejaban dormir porque daban vueltas alrededor de mi cama. Ese pedacito del camino se me hizo largo. Solo faltaba pasar cerca de la casa abandonada y descender por la colina. Cuando de pronto, de entre los muros caídos, salió un esqueleto de blancos huesos resplandecientes. En la mano llevaba un instrumento que sonaba con un rechinar de dientes macabro. Se me acercaba por momentos y lanzaba un grito, como cuando en la noche el viento sacudía los árboles. Salí corriendo, pero con tan mala suerte que me caí. El esqueleto continuaba acercándose, ya estaba encima de mí. Entonces, aún no sé cómo lo logré, me paré de un salto. Corrí y no paré hasta quedarme sin respiración. Miré hacia atrás y él ya no estaba. Capítulo 11. Una sombra larga. El campo de maíz se veía tranquilo. Respiré profundamente. Había sentido mucho miedo, pero ya estaba pasando. El corazón aún estaba acelerado. Falta poco para llegar a casa y creo que lo difícil ya pasó, me dije para animarme. Pero estaba aterrada. Miraba con los ojos bien abiertos, sin parpadear, pues otro peligro podía estar acechando, saltar sobre mí en cualquier momento y agarrarme. Sentí que comenzaba a hacer frío y había menos luz, pues estaba atardeciendo. En medio de esas espigas había muchas manchas. Cuando de pronto vi justo detrás de mí una sombra larga, quedé paralizada del susto. La sombra era de un hombre viejo, muy grande, tan grande que era más alto que cualquier persona conocida, con ropa raída y un sombrero. Movía sus brazos como pidiendo auxilio. Olía mal, como si llevara muchos meses sin bañarse. Al ver otra vez que movía sus brazos al aire, salí despavorida, y junto a mí pasaron muchos pájaros también asustados. De nuevo corrí sin parar, hasta que mis pulmones se quedaron sin aire, y no me atreví a mirar atrás. Llegué al portalón del potrero y en un instante lo abrí, lo volví a cerrar tras de mí. Entonces me llené de valor y busqué, con los ojos bien abiertos, al anciano que me había asustado, pero no pude ver a nadie, porque ya había poca luz en aquel atardecer. Aceleré el paso. Aquel hombre grande podría estar en la sombra, siguiéndome. Allí, al pasar aquel barranco, ya podré ver mi casita, me dije. Esa era al menos mi esperanza. Los cuadernos todavía chorreaban un poco y me mojaban las piernas. Capítulo 12. A volar por los aires. Pensé que ya era un poco tarde y que podría trotar un tramo del camino para recuperar el tiempo perdido. En mi carrera pasé por en medio de un rebaño de ovejas que me abrieron paso. Eran muchas, balaban y se asustaban, tenían miedo de mí. Entre ellas me sentía a salvo, busqué con la mirada a los pastores que había visto el día anterior. Estaban conversando a lo lejos. Eso me serenó un poco más. Dejé atrás las últimas ovejas que habían vuelto a comer hierba sin percatarse de mi presencia. Faltaba muy poco para llegar al barranco, aceleré el paso y sin darme cuenta, terminé corriendo. De pronto oí un ruido, como el de alguien que se acerca corriendo. Estaba ya muy cerca. Era un gran carnero de cuernos curvados que venía a toda marcha a atacarme. Volví a correr, pero sabía que me alcanzaría, pues sus patas hacían retumbar la tierra con ruidos cada vez más fuertes. Miré otra vez hacia atrás. El carnero ya corría con la cabeza agachada, listo para atacarme. Mi curiosidad me había condenado. Al voltear la cabeza había perdido un tiempo precioso. Luego sentí un tas, topetún. Me dio un gran golpe en las nalgas y volé por los aires. Cuando pude ponerme en pie, me sacudí un poco el polvo que me había pegado a la falda húmeda. Él venía otra vez hacia mí, así que para salvarme salté sobre la cerca y no pudo rematarme. Se quedó vigilante y amenazante junto a la alambrada. La última vez que en el recodo del camino miré hacia atrás, él aún seguía en actitud de ataque. Con toda la velocidad que me daban mis piernas cansadas, seguí bajando por la ladera. Allá, a lo lejos, ya se veía mi casa. Capítulo 13. Un último peligro. Habían sido muchos peligros juntos para un solo día. Creí entonces que ya estaba a salvo, pero en la última esquina, un perro negro y grande saltó sobre mí. Puso sus patas sobre mi pecho y me derribó. Sentí que sus babas chorreaban sobre mi cara. Allá a lo lejos, una voz lo llamó. «¡Guardián, deja en paz a la niña!» El furioso perro quería morderme, pero tenía un bozal y no pudo hacerlo. No quitó las patas de mi cuerpo hasta que su dueño vino a agarrarlo. Me levanté del piso. El animal quería volver a saltar sobre mí, pero ya él lo tenía bien cogido de la correa y no pudo soltarse. Mi corazón quería salirse del pecho y sonaba como un aletear de palomas enjauladas. Entonces, llena de miedo, volví a correr. Mis piernas no podían más cuando crucé la puerta de mi casa y me desplomé, sin fuerzas, sobre el sofá. «¡Al fin! ¡Estás a salvo!» En ese momento, como nunca antes en mi vida, me alegré de haber llegado a casa. Mis padres, preocupados, me estaban esperando. Había tardado casi 2 horas más de lo previsto. Me trajeron toallas, ropa seca y una bebida caliente. Escucharon mi relato y me hicieron curación en una rodilla que estaba un poco raspada. Me dieron una taza de agua de hierbas aromáticas, muy caliente, y Moncho me dijo que era una poción mágica. Ya verás la poderosa magia de este brebaje. Y mientras la tomaba, sorbo a sorbo, él se inventó una historia rara, solo para distraerme. Tómate este nepente. ¿Nepente? ¿Eso qué es? Cabecita hueca, ¿no te acuerdas de quién es el libro que tanto quieres? La mitología contada a niños inteligentes. ¿Los dioses griegos lo usaban para curar sus heridas? Hoy no estoy para cuentos, todo el cuerpo me duele. Pero él siguió con esa historia mientras me desenredaba el pelo. Los dioses también sufrían en los trabajos y batallas, y el nepente no solo curaba, también producía olvido. Los dioses se olvidaban de las heridas y raspaduras para comenzar de nuevo con energía, como si no hubiera pasado nada. Verás que esta pócima funciona. Mañana no te vas a acordar de esta peligrosa aventura. En realidad su historia antigua logró distraerme un poco. Sentí el calor de la bebida entrando en mi cuerpo, pero el problema no era solo el frío. Estaba llena de miedo, y este no se olvida fácilmente. Capítulo 14. Mi decisión. El brebaje y la ropa seca me fueron calentando. Moncho prendió la chimenea y la salita se sentía confortable. Ya era hora de la cena. Alibel se preocupó porque yo casi no probé bocado. Antes de irme a la cama nos pusimos a conversar y ellos abrieron unos grandes ojazos cuando les dije: no voy a volver al colegio. Corrí a mi cuarto, subí deprisa la escalera de caracol, me metí en la cama y me tapé con las cobijas. Allí, en la oscuridad, con ese calorcito tibio estaba a salvo. No quería nunca más volver a arriesgarme. De pronto noté un bultito caliente entre las cobijas. Era Gota, había venido a acompañarme, pues seguramente había notado mi tristeza. Pasó un rato y oí que ellos dos, allá abajo, charlaban. Mi papá me llevó hasta la cama una sopita caliente de lentejas con trocitos de tocineta y quesito parmesano, que él acababa de hacer para mí y que terminó de sacarme el frío. Llegaba a su fin ese viernes negro. Pensé, el sábado y el domingo no hay colegio y el lunes siguiente será festivo. Me esperan 3 días sin afrontar esos peligros, pero el martes será otra vez fatal. No quiero arriesgarme. Moncho se quedó sentado al borde de mi cama. No decía nada, pero estaba allí, dándome un abrazo. Esperó hasta que creyó que me había dormido y bajó por la escalera de caracol sin hacer ruido. De ese día de miedo no me acuerdo de nada más, ni tampoco del sueño de esa noche. El sábado temprano me trajo el desayuno a la cama, como si estuviera enferma, y luego se sentó a hablar conmigo. Mira, mira, siempre en la vida vas a encontrar peligros. No podemos huir todo el tiempo de ellos. Lo importante es saber afrontarlos. Seguro que nunca has estado a punto de morir 8 veces en menos de una hora. ¿8 veces? ¿No fueron 5? 5 que valen por 8 o hasta por 20. Me consintió un rato y me trajo a la cama un dulce de icacos y pétalos de rosa, mi preferido, que se hace con una receta que Alibel recibió de su abuela Isabel. Luego me dio más ánimos. Confía en mí. Ya verás que el martes, cuando vuelvas, todos los peligros estarán conjurados. Sabía que mi papá era muy hábil, pero ¿cómo iba a poder controlar todos esos peligros? Ese largo fin de semana estuvo poco tiempo en casa. Entraba y salía. Llevaba cosas, se veía siempre atareado. A veces subía a mi cuarto a acompañarme y me decía con ojos de picardía: ya sé qué hacer para que no haya peligros en el camino. Y al rato entraba y decía: el primer peligro ha quedado bajo control. Pero, por más que insistí, no quiso darme detalles. El sábado, según él, trabajando muy duro, había arreglado el peligro mayor. El domingo me anunció que el segundo y el tercero quedaban bajo control, y el lunes en la tarde me hizo el anuncio final. Declaro el camino totalmente seguro y fuera de peligro. Estaba tan alegre y tranquilo que poco a poco me fui contagiando y acepté volver una vez más al colegio. Acepto probar, pero no estoy segura de arriesgarme más de una vez. Y para celebrarlo nos fuimos a la heladería del barrio donde hacen los conos gigantes de vainilla y luego los pasan un instante por una fuente de chocolate caliente. Al mío le puse 3 clases de topes, gomitas de colores, puntitos de menta y chispitas de anís. Le trajimos una copa de tres bolitas de helado a Libel, que estaba tejiendo mi saco. Ella quiso esconderlo porque era una sorpresa, pero alcancé a ver que estaba casi terminado. Moncho no volvió a hablar de los peligros del camino. Yo tenía miedo y a la vez curiosidad. ¿Qué había hecho con el puente de tronco, con el esqueleto, con el hombre viejo, con el carnero y con el perro? Eran demasiados peligros juntos. Capítulo 15. Cumpliendo mi promesa. Llegó el temido martes y tendría que volver al colegio, pero Moncho no solo me tranquilizó, sino que me hizo un anuncio que me llenó aún más de curiosidad. No te preocupes, no solo estarás segura, verás que tú y tus amigos se divertirán. Cuando íbamos a salir, Alibel me entregó el nuevo saco, con capucha y una larga bufanda. Creo que al ponérmelo me veía muy elegante. Moncho me dio libros y cuadernos nuevos en una maleta impermeable y me dijo, aquí tienes la lista de pistas que vas a ir encontrando paso a paso. Y me dio un sobrecito con una abejita pintada. Él sabe que la abeja es como mi símbolo. Me encanta mirar cómo le dan vueltas y vueltas a las flores y todo el día están activas. De cada solución a cada peligro te vas a ir enterando sobre la marcha. Será como una aventura, casi una carrera de observación. Tendrás que tener los ojos bien abiertos todo el tiempo. Me acompañó de ida al colegio y al despedirse me dijo, no olvides que el miedo es cobarde. Huye si lo miramos de frente y nos ve resueltos. Cuando en la tarde tomé el camino con Julieta y Bernardo, los tres íbamos riendo. Detrás de nosotros caminaban 11 niños más que se estaban recuperando de la enfermedad. Aún faltaban muchos que todavía continuaban en cama con fiebre y tos. En una piedra grande había un dibujo gracioso. Me reconocí inmediatamente en la caricatura que él había pintado. Además, en mi hombro había dibujado a Cotorrosa. Ella decía, asustada tal vez, nunca cobarde. No pude menos que sonreírme. Estaba de acuerdo, tenía que vencer el miedo. Y unos 30 metros más adelante había otra piedra pintada. Me había dibujado a mí, esta vez acompañada de Gota, con él observándonos y haciendo una venia de saludo y un letrerito que decía, sigue, camino seguro. Esa imagen era chistosa porque él se había pintado como un enano que hace reverencia y a la vez picardías. Llegamos a la quebrada. Había llovido mucho y ahora traía aún más agua. Me pareció que ya casi era un río. Ni siquiera se adivinaban las piedras. Y además, ya no estaba el tronco que servía de puente. ¿Cómo podríamos entonces atravesar el torrente? Capítulo 16. Un puente en el cielo. Volví a mirar el papelito con las claves. Mira muy bien a un viejo tronco. Mira muy bien. Mira muy bien en un viejo tronco cerca del agua. En el último árbol, ya sobre la orilla, había un cartelito. Reconocí al instante la letra de mi papá. He montado para ti y tus amigos una tarabita, que es como un puente que va por el cielo. Ponte el arnés, cierras el cinturón de seguridad, te impulsas un poquito y en un instante estarás en el otro lado. Así lo hicimos. El arnés era amarillo, tenía unas correas fuertes y una podía sentarse sobre un asientito de espuma. Me sentí muy segura. Me lancé primero. El recorrido duró menos de un minuto y me creí volando. Me sentía a salvo de las aguas de la quebrada que bajaban golpeando las piedras y creando una espuma muy blanca. Desde la altura se veía el pozo donde me había caído y hundido hasta el fondo y me sentí derrotando un peligro. Luego les tocó el turno a Julieta y finalmente a Bernardo, pues aunque parece grande y fuerte, les tiene un poquito de miedo a las alturas. Los tres estuvimos de acuerdo. Esa tarabita es un puente en el aire. Mañana repetiríamos la experiencia, pues nos quedó gustando. Y pensé, aunque mi papá ahora solo trabajaba con pinceles, todavía es un buen ingeniero. Capítulo 17. El secreto de Tomás. Julieta llegó pronto a su casa y se despidió. Como la madre de Bernardo no estaba esperándolo afuera de su casa, este se animó a acompañarme un rato. Llegamos a la casa abandonada. Ahora era él quien se ponía muy nervioso y me agarró de la mano. Sobre uno de los pocos muros que aún quedaban en pie, mi padre había hecho un mural. Se veía un loco poniéndose un vestido negro con un esqueleto pintado encima con pintura fosforescente. Un letrero grande decía: Tomás, conozco tu secreto, ya no me asustarás más. Por eso, cuando nosotros dos, cogidos de la mano, lo vimos venir con su disfraz, no solo no tuvimos miedo, sino que, por el contrario, nos pusimos a reír a carcajadas y gritamos la consigna que había escrito mi papá. Ya sabemos tu nombre, te llamas Tomás. El loco se desconcertó cuando vio que no oíamos sino que nos reíamos en su cara y corrió a esconderse en el fondo de las ruinas. Bernardo estaba maravillado. A él lo había asustado varias veces, pero le había dado pena contarlo porque unos le dirían mentiroso y otros lo llamarían miedoso. Pensé seguir adelante rumbo a casa, pero tenía curiosidad de saber algo más sobre ese personaje tan extraño. ¿Por qué se disfrazaba? ¿Acaso gozaba haciendo sufrir a los niños? Entonces decidí atreverme a volver sobre sus pasos y espiarlo. Bernardo no quería, pero al final aceptó acompañarme. Las ruinas eran enormes, seguramente habían sido una gran casa muchos años atrás. Todo estaba en silencio. Algunos murciélagos que nos sintieron avanzar emprendieron su vuelo y rozaron nuestras cabezas. En las paredes había muchas telarañas. Pasamos con cuidado junto a un montón de escombros. Bernardo quería huir, pero yo lo animé. Estamos a punto de resolver el misterio del loco. Al fondo de la casa abandonada encontramos una ventanita iluminada y nos acercamos sin hacer ruido. Tomás tenía un cuartito muy ordenado y allí, en un rincón, estaba llorando. ¡Pobre de mí! Estos niños ya no me temerán, se meterán a mi casa, se burlarán de mí y mi vida será insoportable, decía. Sobre la cama estaba el disfraz y un instrumento que yo conocía. Bernardo me explicó. Se llama matraca. La usan en las iglesias cuando en Semana Santa se callan las campanas. Produce un ruido macabro. Sin embargo, aunque ya conocíamos su secreto, le teníamos aún un poco de miedo al loco y nos fuimos pronto por el camino. Me sentía segura y confiada, pues ya habíamos atravesado dos pruebas difíciles y de ambas habíamos salido victoriosos. Pero faltaban tres. Bernardo decidió devolverse, pues su mamá debía estar empezando a preocuparse. Al despedirse me deseó suerte. Quisiera seguir porque parece que será divertido. Mañana me cuentas, a primera hora, todos los detalles. Capítulo 18. El señor de los pájaros. Al llegar al campo de maíz vi que había una banderita al viento y me acerqué. Tenía un letrero. Matilde, ¿recuerdas en El Mago de Oz al mejor amigo del hombre hojalata? Es uno de mis cuentos preferidos, pero ¿qué había hecho Moncho con ese peligro? ¿Solo ponerme una adivinanza? ¿Cómo me iba a enfrentar a ese gigantesco anciano armada apenas de un acertijo? Volví a mirar la carta. De pronto yo no había visto algo, pero no había más. Esa frase era la única clave. Pensé durante un momento, pero a veces cuando uno quiere acordarse de algo le cuesta más trabajo hacerlo. Pero al final el recuerdo llegó y el acertijo se resolvió. Ahora entendía todo. La sombra, la enorme estatura, el olor, los pájaros asustados. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Seguramente porque el miedo nos vuelve ciegos. Ahora entendía todo. La sombra, la enorme estatura, el olor, los pájaros asustados. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Seguramente porque el miedo nos vuelve ciegos. Entonces el viejo hombre, vestido de harapos, me hizo sonreír un poco. Me acerqué y lo toqué. Era solo un buen espantapájaros. Este no tenía paja por dentro, sino mota. La ropa tenía muchos agujeros y en varias partes se le salía el relleno. Luego pensé, mañana le voy a traer una camisa de cuadritos que mi papá ya no usa para que no siga tan expuesto porque, así como está, muy pronto el viento y las aves lo dejarán sin cuerpo. Qué lástima que no pueda darle también un cerebro, como quería el personaje del famoso cuento. Y lo dejé atrás, movido por el viento que entonces soplaba muy fuerte. Los pájaros que se comían las mazorcas salieron a volar despavoridos. Esta vez sí me atreví a mirar hacia atrás, y con la mano le dije adiós al espantapájaros bonachón. Capítulo 19. Cuando falla el plan. Pero, ¿cómo iba a evadir el carnero? Era un paso obligado antes de llegar a la última explanada. No había posibilidad de buscar un atajo. Todavía tenía un poco de dolor donde me había atacado y también un poco de miedo en el corazón. Y esta vez la situación era peor que la vez anterior. Las ovejas no estaban. Seguramente se las habían llevado a pastar a otro lado. No podría protegerme metiéndome entre ellas. ¿Y los pastores? Con seguridad estaban lejos, cuidando sus ovejas. Entonces murió la secreta esperanza que tenía, que los pastores me acompañaran mientras pasaba junto al carnero. No podía contar con ellos, tendría que afrontar solo el peligro. Por un momento pensé que ellos se habían llevado también al carnero, pero el enorme animal estaba guardándome, en una esquina, listo para empezar a correr detrás de mí. Antes de entrar al potrero, abrí el sobre. La vez pasada entraste corriendo, ese fue el error. Invadiste su territorio. Esta vez ve caminando con serenidad. El carnero creerá que eres uno de los pastores. Me pareció que podía tener razón. Así lo hice. Caminé despacio, con naturalidad, pero sin confiarme demasiado. De reojo miraba el carnero. Él me observaba y estaba quieto. La estrategia de mi papá va a funcionar, pensé. Seguí caminando despacio, pero sin confiarme demasiado. Miré de reojo dos veces más y el animal no se había movido ni un centímetro. Ya iba por la mitad del potrero. Todo iba bien. Cuando de pronto lo vi inquieto, se levantó y miró en mi dirección. Yo empecé a aligerar el paso. De pronto él inició la veloz carrera. ¿O la inicié yo primero? Solo me acuerdo que yo ya estaba corriendo. No iba entonces a exponerme a su cornamenta. No quería volver a volar por los aires. Corría todo lo que daban mis zancadas, pero él era más veloz que yo. Ya el carnero estaba a 10 metros. El plan de Moncho había fallado. Entonces, sintiendo el peligro tan cerca, aceleré aún más, pero ya estaba alcanzándome, ya sentía sobre mí sus cuernos encorvados. En un instante me acordé de una película que había visto en la que un niño africano era perseguido por un caimán. Cuando ya el animal abría sus mandíbulas para comérselo, el niño corrió en zigzag. Intentaría desconcertarlo cuando ya estuviera alcanzándome. Y al sentirlo a menos de 1 metro, esta vez sin mirar atrás, di unos pasos al lado y el carnero siguió derecho. Terminó enredado en la zarza de un moral. El enemigo había quedado inmovilizado. Sin embargo, no podía confiarme demasiado. Seguía buena marcha hasta el final del potrero. Cuando volví a mirar en la última curva de aquel tramo, él aún estaba procurando librarse de aquellas púas. Capítulo 20. Un punto débil. Seguí caminando. Solo faltaba el último obstáculo. Ya había triunfado en 4. ¿Qué me aconsejaría Moncho con el perro? Leí la carta. Antes de llegar al muro, debajo de una piedra verde, encontrarás un paquete. Localicé la señal sin dificultad. El paquete tenía algo dentro. Al moverlo sonaba como una maraca. Avancé con miedo, pues el animal era enorme. Moncho le había puesto una malla al boquete que tenía el muro, por donde el perro se escapaba. Luego supe que el dueño de guardián le había ayudado. Ahora el perro llegó hasta el muro y aunque lo intentaba, no podía saltar. Solo ladraba muy fuerte a cierta distancia. Entonces me pregunté, ¿para qué necesito el paquete que dice antídoto secreto contra el perro? Sin embargo, la curiosidad de ver el contenido era muy grande. Lo abrí. Había una notita. Todo enemigo, aún el más fuerte, tiene un punto débil. Si lo tocas, se volverá tu amigo. El paquete contenía unos 6 pequeños y deliciosos huesitos. Lancé el primero sobre el muro. Corrió a olerlo y se lo comió con placer. Luego vino hasta la malla protectora por otro y, venciendo el miedo, se lo acerqué a la punta del hocico, que se asomaba. Luego vino por otro más. Entonces lo hice esperar. Le mostré el huesito y a él se le hizo agua la boca. Se los fui dando despacito, no de una sola vez. Quería que me viera y se acostumbrara a mí. Así, mientras se comía hasta el último, empezamos a hacernos amigos. Al cruzar la última curva del camino me esperaba un último cartel. Cotorrosa, muy elegante con su vestido verde y amarillo, decía: ¡Felicitaciones! Te espera un chocolate caliente con almojábana. ¡Te lo has ganado! Ahora caminaba como flotando. Me sentía segura y alegre. Había logrado enfrentar todos esos peligros yo solita. Claro que con la ayuda de Moncho, pero yo también había puesto mi partecita. Ese tramo del camino me pareció muy corto. Cuando llegué a la casa, mis padres acababan de llegar del hospital y Mientras me tomaba ya no un nepente, sino el delicioso chocolate prometido, les conté cada aventura con todos los detalles. Alibel estaba orgullosa de mí. Me miraba con unos ojos muy grandes y no quería perderse ningún detalle. Mi papá también estaba feliz, pues le dije, «Desde hoy eres mi héroe». Sentí que la frase le había gustado y a continuación le dije, «Aunque fallaste en el asunto del carnero». «Lo reconozco. Te felicito por la solución que encontraste». ¿Y no me felicitas por haber llegado hasta el fondo del secreto de Tomás? ¡Claro que sí! ¿Y por darle poquito a poco en la misma boca los huesitos a Guardián? ¡Te felicito por todo eso y por mucho más! ¡Has tenido el valor de enfrentar todos los peligros! Capítulo 21. El nuevo camino. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? De aquello hace 4 meses... Ahora los niños que toman conmigo este sendero gozan montando en la tarabita. Al loco se lo han llevado a un sanatorio y alguien que lo visitó nos ha contado que está mejor. Con Bernardo pensamos de pronto visitarlo. El espantapájaros luce ahora muy elegante a su manera, con una vieja camisa de cuadritos rojos y un gorro de explorador inglés que eran de Moncho, pero a la vez produce más terror a sus invasores. Parece vestido por un enemigo y a muchos de los niños les da risa verlo. Los pastores se han mudado de allí con todas las ovejas y el carnero, y unas máquinas han empezado a tumbar las ruinas abandonadas porque van a construir unas casas nuevas en ese terreno. Guardián ahora es mi amigo y espera en la malla para verme llegar. A veces les llevo huesitos o algún bocado, pero a veces no. Sin embargo, es mi amigo siempre, con bocado o sin él. Mi mamá ha mejorado bastante, ya se levanta de la silla y camina con unas muletas. Mi papá le ha conseguido unas muy livianas de color violeta, y si todo sigue como va, en las vacaciones de medio año, cuando llegue el verano, vamos a ir por unos días al pueblo. A Moncho lo han felicitado en la fábrica de muñecos, ahora la gente los compra más porque cada uno es diferente y feliz a su manera, y la muñeca que más se vende es la de una niña haciendo un puchero. Deberían haberla llamado Matilde, pero le han puesto otro nombre, la contrariada. En el nombre sí se han equivocado. Claro que deseo ir a la llanura, pero solo por una semana. Ya no extraño tanto la casa en la inmensa pradera. Quiero visitar a Lupe, a Carlitos y a Valentín. Ayer precisamente llegó una paloma mensajera, traía una carta de Lupe. Bandido ha tenido una camada de 5 gatitos con la gata ángora de la señora Anita, y según Lupe, se ven espectaculares. De pronto me traigo uno de ellos para la ciudad. A Valentín otra vez le ha fallado el truco supremo. Ese que lleva ensayando más de un año, pero esta vez, por lo menos, logró aparecer la zanahoria, pero falta el conejo. Y Carlitos, por consejo del médico, ahora solo come pastel de manzana en las grandes ocasiones, y me imagino que mi llegada será una de esas. Vamos a hornear muchos porque ahora que lo pienso, estoy antojada. También deseo volver a ver a la señora Anita con su gata ángora y al gato bandido, y quiero disfrutar por unos días de ese espectacular amanecer. Capítulo 22. Cotorrosa guarda silencio. Les agradezco que me hayan acompañado a este recorrido por mi vida. Para despedirme, quiero que me acompañen a mi cuarto, que como ya saben, queda en el altillo de la casa. Les había contado que se sube por la escalera de caracol que da vueltas y vueltas sobre sí misma. Hemos pintado todos los escalones con animales y plantas como si fuera mi propio zoológico y nos ha quedado muy bien. Verán que todo está ordenado, pues acabo de tender la cama y de guardar mi ropa. Unos pocos juguetes no cabían en el armario, por eso están en el piso. Está lloviendo y las gotitas de agua vienen a golpear en mi ventana. A veces me siento en ese sillón de mil colores a mirar llover. Alibel está mejor. Las dos nos ocupamos a ratos del jardín. Escarbamos la tierra alrededor de las plantas y aparecen muchas lombrices como hilos que salieran de la cabeza de la tierra. Y Cotorrosa al vernos dice riéndose, ¿quién lo creyera? A mí no me engañan, no saben de flores, son 2 aprendices. Y nosotras la miramos queriendo regañarla, pero la risa no deja que nos finjamos bravas, y entonces para rematar nos dice, ¡urrurru, pobres plantas! Y como la conozco un poco y sé que cada vez será más impertinente, corto la conversación de una vez. ¡Pobre tú! Porque te vas a quedar, hoy y mañana, sin almojábanas. Pienso que ese argumento la pone a pensar porque por un corto instante se queda callada.